Bueno, buenas tardes. Estos son los originales transmitiendo para Colombia. Estamos a dos días del último debate presidencial. Hoy pasaron cosas chéveres. El Barcelona goleó un equipo húngaro muy malo, pero bueno, es la vida. No, pero tranquilo. No, estoy tranquilo, pero eso le gana hasta a Millonarios. Todo bien. ¿Qué más, Nico? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? Hombre, bien, muy bien. Con ganas de comentar y compartir cosas de un día de muchas noticias. Trump acaba de terminar su gira por Pensilvania, que es definitiva en los 270 votos electorales que necesitaría el presidente de los Estados Unidos, que gane en 15 días. Y Trump ha dicho que si él no hubiera frenado a los científicos, ese país sería un país de maniáticos y de locos, y él lo tiene como un cohete. Miren las cifras, dijo. No, no, me gusta mucho lo que habla. Emilio, ¿cómo te va? ¿Hoy no hay homenajes? No, de hecho... Búscate una chica francesa que fue muy importante y se murió hace unos días. Y he estado por hacerlo y voy a ir por mis notas francesas. Que se llama Juliette Gréco. Y esa chica. Perdón. Cositas claro importantes. Entonces te recomiendo que, mientras vamos en el programa, mires un poquito qué podemos hacer con Juliette Gréco. Tengo fotos con Miles Davis. Perdón, la canción más famosa de ella es un clásico. Es Sous le ciel de Paris, bajo el cielo de París. Quizá. Por eso, entonces échate una carretica. En el día que ya pasó y la noche que llega Juliette Gréco, que murió hace algunos días, pero la tenía engavetada y me parece muy importante. Hola, Laura. Davis, de hecho. Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Qué pena. Hola, contigo, Nick. No, qué pena contigo, pero es que como todo el mundo está probando tecnologías mejores que la mía, entonces a mí me tienen en un plato de tercera mesa. Eso no me lo va a aguantar. Ayer me tocó irme del programa por la mala calidad de mi equipo. No, me da pena. Tranquilo, tranquilo. Era un poco de improvisaciones ahí el que terminó frito en el 8B. Ocho veces están en la B, Nico, dígame, la B. Exacto. Jugar en el Oda y Herrera. Yo soy 9A, ¿sí o no? Tranquilo, tranquilo. Es que estoy tranquilo, pero tengo derecho a expresar mis descontentos. ¿Cuál es el problema? Ahí se los expresé Orlando. Bueno, tema del día, Nicolás. Yo ya ni me meto en eso porque ¿pa' qué? ¿Qué señal te hizo caer en cuenta que debías abandonar a la pareja que tenías? No, ese es el tema del día. ¿Pa' qué arranco yo? Listo. Vamos a esperar qué dicen los oyentes. No estamos leyendo notas del virus, no estamos leyendo piropos excedidos hacia las chicas de la mesa, no estamos leyendo maltratos a Orlando, ni a Emilio, a Nicolás, como todo el mundo le dice que es un rey, tampoco los estoy leyendo. Tampoco, ni lo hace. Muy feliz. Y bueno, ¿hablamos cháchara? ¡Echemos cháchara! ¡Démosle! ¡Eso! Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Lo que nadie se imaginaba, pero pasó. Equipo Ineos termina hoy en la humillación más grande de todas. Chris Froome perdió en la etapa de hoy, en la Vuelta a España, una etapa cualquiera, en los últimos 16 kilómetros, 11 minutos. Sí. Eso me parece que son un equipo de troncos. Corrijan a Ineos, pero no importa. Tranquilícese, hombre. O Geraint Thomas, Gamberonal no hizo nada. Bueno, y pero este peor. No era la problema exclusivo, pues, de un solo ciclista. Puede ser que estén haciendo mal las cosas como equipo. No. Geraint Thomas no fue culpa de él. Le tiraron una carimañola. Dice que la pasada era Movistar, ¿no? Del que hablamos tanto. No, hermano, es de verdad. De estrategias erráticas. ¿Cuánto les habrá costado esa vaina, ese ridículo que hicieron? ¿Qué estará pensando el director técnico de esa vaina? O sea, ¿yo en qué estaba pensando? ¿Ah? No, pues imagínese. Pongan al señor Thomas en el Tour de Francia, pongan a Chris Froome en el Giro de Italia y pongan al otro señor en la Vuelta a España. Algo suave. Sí, bueno, mijo. Bueno, pero tranquilo. No, es que no estoy tranquilo, pero claro, me da un fresquito por Egan, porque qué tal que los otros dos ganen cada uno su vuelta. Esto que echar a Egan. Pero no, es que eso de darle el pésame a la gente, Nico, o apoyar a la gente porque las demás la embarran, no. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Estamos echando cháchara, ¿no? Sí, echando cháchara, mucha cháchara. ¿Ah? Echemos cháchara, sí, usted sabe. Pues echemos cháchara porque es que yo ni sé. Echemos cháchara, mijo, chacharín. ¿Cómo debe ser la cháchara? Perdón, es que estoy como perdido, hermano. Estados Unidos 200, no va a leer nada. ¿Yo por qué tengo que leer eso? Pero 14 días para las elecciones en los Estados Unidos, 26 millones de votos ya recibidos. Venga, y el asunto, ¿cómo irá, y en encuestas cómo va la cosa? Porque yo veo que Trump como que no recupera tanto. No, va ganando Biden, pero acuérdense que doña Hillary Clinton le llevó al otro señor 16 puntos. Sí, eso es verdad, las encuestas han tenido voto secreto Trump. Que le da pena decir que vota por Donald Trump. Vergonzante. Estamos echando cháchara. Sí, estamos echando cháchara. Voto vergonzante, que llaman. Conozco tipos importantísimos que son fronteros que apoyan a Trump. Claro. Y consideran que es el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos. Gringos. Hay que respetarlo, son gringos. Es que uno con qué autoridad, desde afuera. No, por es como eso. Que los gringos opinen del presidente Duque, ¿no? Bueno. Por Dios. Tranquilo. Tranquilo. Vea. Eso pues bajo. Bueno. Voy en el capítulo 3 de Mandalorian, ¿no viste, Laurita? Es que Baby Yoda es divino. Ah, Nico le pregunto. Es el infante más divino que he visto. Empezamos. Y tiene fuerza, ¿no? Él tiene fuerza y con sus manitas para bestias. Acuérdate que él es. Tú sabes que yo creo que él es Yoda de viejo. ¿Sabes qué edad tiene Baby Yoda? 50 años. O sea, ya escucho. Ah, qué lindo. ¿Y sabes cuánto mide? 26 ¿cuánto? Centímetros de largo. Cabe en una bolsita de esas de harina. Tú lo metes ahí en la. Una de harina pan, lo metes sí. ahí. Cabe. Sí. Le salen las orejas que son un poco abultadas. Claro, bueno, es que de hecho, de verdad. De hecho, Yoda en las películas de George Lucas, en la primera que salió, que es El Imperio Contraataca, The Empire Strikes Back, ahí creo que dicen su edad, y su edad es 800 años. ¡Divino! Y este arranca en 50. ¿Cómo sería de un día un pequeño... ¿Cómo es que usted dice, Nico? ¿Quién? De esa gente, total, unos fetos de esos horribles, ¿cómo es el nombre? ¿Cigoto? Un cigotico, sí, un cigoto. Sí, muchas gracias, Nico. Debió ser un pequeñísimo cigoto, porque es que tocó esperar 50 años para alzarlo. ¿Ah? No, por eso. Es pero tiene fuerza en las manos, hace The Force Be With Me, el tipo para carros, como Superman, ¿no? O sea, frescos. No me pongan a contarles la película porque ya viene cuéntela, la aplicación. A mí, la verdad, no me conmueve. Perdón, Mandalorian es una cosa generosísima, es un gran guerrero. Viera el arma que carga Mandalorian, que es tenedor, bayoneta y arma de Star Wars a la vez. Y maneja esas cosas. No, ese es un monstruo. Es que yo eso sí no le camino. No le jale, pero solamente siéntese a ver al bebé. Siéntese no a ver. No le camino. Y es que anda en una cuna como... Ay, en ese capítulo le botaron la cuna. Andora con un trapito. Oye. No. no estoy de acuerdo. Bueno, ahí la vi con Katy y se nos desapareció Baby Yoda 15 minutos del capítulo. Y dije, sin Baby Yoda aquí no hay nada. Yo no sigo, sí. Yo renuncio. Si no aparece en 5 minutos, no sigo la serie. Y apareció y empecé a llorar como un niño. No, Baby pues... Yoda Sánchez. Bueno, búsquese de Juliet Greco, brother, porque ya es sí. Que lo tenía por hacer y a mí se me olvidó. Pero esa vieja fue muy importante. De hecho, perdón, ella fue novia de Miles Davis, ahora que lo mencionas. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor, vamos a avanzar un poquito. Hoy tenemos tres secciones. Hoy no está DirecTV, por lo cual voté lo de Chris Froome. Y ahora hablamos de los partidos de la Champions, mijo, echamos cháchara, ¿no? Pero cháchara, pura cháchara. Mucha cháchara, dele. Ok, vamos a empezar con lo nuevo de Jamie Cullum, que es un sencillo navideño que sacó hace unos días y se llama Turn on the Lights. Turn on Center y ComuniCenter.co. En los originales, grandes ideas. Saca, envuelve y pone al sartén. Así de práctico es atreverse a probar Maggi, jugoso al sartén. Todos los años Apple presenta nuevas ideas y acaba de salir con una demora, pues por el virus que tenemos en el mundo, su nuevo iPhone. Y bueno, ha sido recibido con gran capitalización bursátil. Hoy en día Apple vale más de 2 trillones de dólares, un 2 con 12 ceros en dólares. Y los nuevos iPhone han aterrizado en un evento virtual como el resto de los celebrados. Pero lo más importante es la nueva plataforma, pues que por supuesto incluye el 5G, que tiene una velocidad impresionante. Fue un inicio accidentado, pero pues hombre, el iPhone, una gran idea, 12 mini, costará $1,100 y el grandulón costará $1,200. La empresa también está lanzando un nuevo altavoz inteligente de un tamaño como el de Baby Yoda. Muy pequeño. Muchas gracias. Bueno, tranqui, deje a Baby Yoda. Nico, buenas ideas. Grandes ideas. Hoy pues se dio finalmente, después de un año de la adjudicación del contrato de construcción y operación del metro, se firmó el acta de inicio de obras del proyecto Metro en Bogotá. Claro que eso es importante porque ustedes saben cuánto tiempo. Les recomiendo que sigan a un tuitero que se llama Andrés Ospina. Él hizo todo un recuento de esas ocasiones en las que en Bogotá, se ha intentado hacer metro y se ha hecho como el anuncio de hacer el metro. Bueno, pues a partir de ese recuerdo histórico y de esa revisión histórica, mejor, pues hoy ya se puede hablar de eso. La construcción de la primera línea del metro más o menos va a costar unos 22,3 billones, si usted lo pone en tiempos del 2017. De esos son 15.14 billones que pone la Nación, 7,18 que pone el distrito. Grandes ideas. A ver si tenemos un metro. Tonico, y estuvo picoso. Estaba más preocupado. Picoso. Estuvo piconcito. A ver, María Juliana, piconcita. Por favor, piconcita. Pues, nada largo. Grandes ideas, el salirle adelante a las enfermedades mentales, sobre todo a la depresión, y hacer cambios en la vida para superarlas. Pues esto le pasó a un albañil de 26 años de Reino Unido, que ha tenido problemas con la depresión toda la vida y muy baja autoestima. Pues él decidió irse totalmente para el otro lado, dejar la profesión de albañil y dedicarse al modelaje. En alguna oportunidad le dijeron que tenía aptitudes y él decidió, en contra de todo lo que había pensado toda su vida, enfrentarse a estar en el spotlight, a que lo miraran y a que incluso lo criticaran, justamente para convencerse a sí mismo del valor que tiene. No porque ser bello, digamos, sea lo que lo sacó adelante, sino enfrentar ese miedo que tenía a la sociedad. Laurita, adelante. Con Maggi, jugoso al sartén, cuenta hasta tres y atrévete a probar una práctica y deliciosa forma de sazonar tu filete de pollo en tres simples pasos. Primero, saca la hoja. Segundo, envuelve el filete. Y tercero, ponlo en el sartén. Pruébalo, porque encontrar nuevas formas de hacer lo de siempre también es romper la receta con Maggie. Emilio, vamos con música, por favor, a esta hora. Ok, vamos con un clásico de 1974. Esta fue la primera canción que yo oí de Barry White. Esto creo que fue número 7 en Billboard, del álbum Can't Get Enough, esto que se llama You're the First, the Last, My Everything. We got it together, didn't we? Los originales en La Isla de la Fantasía. ¡El avión! ¡El avión! ¿Eran realmente rubios o pelirrojos los sanguinarios guerreros vikingo? ¡Bua! Allí les conté un vikingo que se fue para Groenlandia porque lo echaron de Islandia, ¿no? Sí. Estamos ante el mayor estudio genético de los vikingos, un análisis en el que se ha secuenciado el genoma de 442 fragmentos óseos de distintas personas de estos clanes escandinavos encontrados por toda Europa. Y que sorprenden, el principal es que es posible que los guerreros sanguinarios no fueran tan nórdicos como pensábamos. Los vikingos tenían más genes del sur y del este de Europa. Hay que tener en cuenta que tenían hijos con personas de otras partes del mundo. De hecho, cuando tienden a ser de cabello oscuro en lugar de rubios, asegura el profesor de Copenhagen, pues son un poco más violentos y más vikingos. Pueblo dedicado al comercio, los viajes, las conquistas. Echaban cháchara. Cháchara, exacto. Vivían en zonas costeras, hablaban de sus muchos idiomas, eran agrícolas, eran labradores del campo, eran granjeritos. Este genoma vikingo es fruto no solo de las personas que llegaron a la parte nórdica, sino los viajes y los saqueos. Eran muy ampones, iban por todas partes robando. Esa es la historia de los vikingos, muy simple, muy sencilla y muy mala, a ver, la isla de la fantasía, ¿quién tiene algo de una isla? Yo tengo algo de una isla. Vamos a revisarte. Bueno, pues hay una pequeña isla que se llama Isla Little Cranberry, que hace parte del estado de Maine en Estados Unidos. Esta isla es muy pequeña, realmente tienen pocos recursos, no tienen buenos hospitales, razón por la cual hace 9 décadas nadie nacía en esa isla. Obviamente los habitantes de este lugar preferían ir a tener sus hijos a otras islas más grandes, incluso a otras partes del estado, para no tener ningún riesgo. Pues una mujer dio a luz una bebé hace 2 semanas, se llama Azalea Bell Gray y es la sexta hija de Aaron Gray y Erin Fernand Gray. Hacía 9 décadas, no nacía nadie allí. De hecho, la última persona que había nacido allí fue el abuelo de la madre de la niña que nació, que es un pescador y nació en 1927. Bueno, Nico, ¿usted tiene una isla de la fantasía o nada? No, yo isla de la fantasía no tengo. ¿Para qué le Laura, voy a, ¿tienes? A mentir? Pues, incluye una isla. Mi nota. ¿Qué? En una compra. Y es con Nicolas Cage. Uy. La uy, fortuna uy. De este señor estaba valuada Ventarrón, en unos 150 serio. Millones de dólares. Pero sabemos que él ha tenido algunos problemas de dinero, pero... porque el tipo se la pasa gastándose la plata en unas cosas que son absolutamente impresionantes. Por ejemplo, se dice que pagó $276,000 para adquirir un cráneo de un tiranosaurio Rex, que después se convirtió todo el tema en una locura porque fue un delito. Resulta que ese tiranosaurio Rex era robado, entonces ya ahí empezó con problemas. Al tipo también le gustaban los animales, entonces adquirió 2 cobras albinas por $270,000 y quiso acompañarlas, que tuvieran un amiguito, por lo que tuvo que comprar un pulpo gigante que le costó $150,000. Un pulpo gigante, sí. ¿Para qué un pulpo? Y además, pues dentro de todas sus compras, pues por supuesto estaban las propiedades. Entonces, no solamente compró propiedades en California, en Las Vegas, un castillo inglés, no. Él también adquirió una isla en las Bahamas por 10 millones de dólares, en la que tenía de vecino a nada más y nada menos que Tiger Woods. Entonces, ya sabemos por qué este señor tenía, pues alguna vez, problemas económicos, porque se dedicó a derrochar, a despilfarrar todo su dinero en excentricidades, porque esto sí era literal que se gastaba la plata en puras bobadas. Bueno, me asusté porque nos visita Bárbara Borrasca. Qué susto. Bueno, tranquilo. Bueno, síguenos bien. Bueno, Nico, a ver, el tema del día, por favor. Pues el tema del día es el siguiente. ¿Qué señal te hizo caer en cuenta que debías abandonar a la pareja que tenías? La pillé metida en Tinder, no valoró estas carnitas y se fue con un burro de esa red. Estas carnitas. Uy, eso sí tiene la que primera vez que me quedé a dormir con mi ex pareció una tractomula bajando con freno de motor. No hay derecho, Jaime. Pamela Barbaricho, hola mi rey. Tuve problemas con mi cuenta y con el jet lag acá en Roma. El programa empieza a las 12, pero mi amor, el programa comienza a las 11 el próximo domingo a las 2 de la mañana, cambia el horario en Europa. Sabes que te pienso siempre. Te dedico esta canción que escuché hoy, La Octava Maravilla, de Ron. Ojalá la pudieras poner, la vamos a buscar. Hace 2 años fui a una fiesta con mi novia, luego de unas vodkas fui al baño y un compañero de trabajo estaba arreglándose y sentí algo en el pecho y era un duende que hizo tropezar con él y nos besamos. Sí, salí del closet a los 48 años. No me diga. Sobre un comentario de ayer de Emilio, he visto la película Canción del Sur. Ya está en YouTube. Esta película no es racista, simplemente muestra la vida cotidiana de la población morena en Estados Unidos en el siglo XIX, en la época de la Guerra Civil. Cuando dije que vendiéramos los activos y que le diera el 70 para programar el clásico Súbete a mi moto. Gracias. Hola Jaime, en mis años me enamoré profundamente de la muchacha del servicio. Hombre. Era querendona, turgente, hasta que una tarde jugando fútbol con mis dos hermanos, me di cuenta que ellos se agarraron a pata por ella. Todos resultamos más que hermanitos de carne, no más. ¿A quién fue en que le pasó eso? ¿Un actor acá colombiano? Que no, terminó con una hija quedado. de una empleada al servicio de su niñez. Ya voy a buscar. Bueno, pasó en otros ámbitos también, ¿no? Siempre pasa. Bueno, mire, vamos con música, por favor. Políticos. Ok, vamos ahora con esto. El turno es para este tema que fue el último éxito de Michael Jackson en vida, el último gran éxito de él, que fue número 10 en Estados Unidos, número 2 en el Reino Unido, del disco Invincible del 2001, esto que se llama You Rock My World. Buena suerte. Cortesía de Mauricio Amado. No les puedo dar sino 20 segundos. Hay que conocer dos factores. Y no puedo decirlos porque los he repetido tanto en el programa que será muy difícil volverlo a hacer. Cosmos es un viaje personal de una serie documental de divulgación científica escrita por Carl Sagan en 1980. Para poder explorar el universo, él se embarcó en la nave de la imaginación, que estaba basada en la semilla de un diente de león, la cual viajaba a la velocidad de la luz y a la velocidad del pensamiento. Si pudiéramos viajar en la nave de la imaginación de Carl Sagan a la velocidad de la luz, ¿cuánto tiempo nos tomaría llegar desde la Tierra a Neptuno? ¿Ya? Vamos a implementar otros 20 segundos, por favor. La gente se puede caer en su respuesta, pero la pueden revisar y solo leo la última línea. Muchas gracias. Yo ya me fui por la que fui. Ya, qué carajo. Nico no era de los que revisaba los exámenes en la universidad, yo tampoco. Sabía que perdía listo. Me aterraba volver a leerlos. Sí, ya. Lo que fue, fue. Y pierde. Lo que fue. Sí. Exacto. Laura Hoyos, 2 horas. Orlando Rivera, 1 mes. María Juliana Correa, 1 semana. Nicolás Samper, 50 años. Jonathan, 60 minutos menos 1. Para Nicolás Samper. En los originales. La correccional. No, Laura hizo el esfuerzo, pero muy bien. Neptuno es el octavo planeta. Eso es lejos. Eso allá no llega el sol. Queda 4.500 millones de kilómetros de la Tierra, pero cuando uno va a 300.000 kilómetros por segundo, se tira, que es la velocidad de la luz, para llegar allá, 4 horas y 10 minutos. Ah, pero casi. No, casi no, se equivocó en el 100%. Le faltó la mitad. No, o sea, para que me saquen ese punto me toca renunciar a los originales. Ah, no. Por eso les digo todo, ¿no? Ni más faltado. Bueno, pero bien. Vamos con música, Emilio. Ah, como ahora le paso, perdón. Orlando tiene menos 13 puntos, María Juliana tiene menos 7 puntos. Yo tengo menos 4 puntos y Nicolás y Jonathan están empatados con menos 3 puntos cada uno. Pero un minutico, si Nicolás llevaba 6, ¿cuándo perdió 6? Se ha recuperado, de hecho, estaba en menos 6. Sí. Pero bueno, ¿quieres que despeguemos ya, Jonathan, o está bien así? Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a continuar con lo nuevo de Stevie Wonder, con la participación especial de Gary Clark Jr. Esta canción, que es una de 2 canciones nuevas que lanzó la semana pasada, se llama Where's Our Love Song. Bien, hay cosas que pasan que, yo no sé, uno a veces como que uno no pertenece a este mundo. A mí sí hay algo que me... ¿Cómo que así me enfurece? Que no perteneces a este mundo. Sí, te juro, hay cosas que pasan en este mundo que a mí como que no te caben en la cabeza. Sí, como que yo pienso ya que... Ya te entiendo. Como esto no es lo mío, pues, por ejemplo. Ya te entiendo. Yo no sé si a ustedes les ha tocado lidiar con la gente que quiere gratis todo. Sí, claro. A mí me emberraca. Sí, por supuesto. Me emberraca profundamente la gente que quiere gratis todo. Me molesta. Pero yo veo que a la mayoría de gente no le importa. Dice, eso es gratis, no importa. A mí eso me saca la piedra, les juro por Dios. Sí, como, a mí como, también. Me como esa angurria. Hay niveles, ¿no? Claro, o sea, si me dan un cariñito, pues de algo y listo. Pero ay, no gracias. Yo estar ahí como un goterero, uy, no. Exacto, ese es el problema. Claro, que me pasó mucho que ya estar le puse pidiendo. Un freno a. ¿Sabe qué me pasó a mí mucho, Nicolás, en la vida? Que ya le puse un freno a eso de frente. Sí. Todo el mundo llamaba a pedirme boletas para conciertos. Uy. Y yo les preguntaba, bueno, y entre ese parche de 11 personas que usted está pidiendo, estoy incluido yo, y ahí quedaban fríos. Claro. No, a mí, incluso en pandemia, oiga, ¿hay boletas para Selección Colombia? Que no, que hermano, no tengo ni idea de dónde se hacen esas boletas, pregúntele a los que saben. Yo hoy en día uso una condición, digo, listo, pero administro las boletas yo. Una es para mí y yo decido quién va. Usted está invitado, claro, más bien. Es que, no, exacto. A mí, y ahí sí, si yo tengo una boleta se la regalo a alguien, pero que, ay, oiga, ¿tiene boletas? No, así tenga el bolsillo con 60 boletas. Uh-huh. Es que no las doy porque me da ira. Pues esto tiene que ver con una pareja que le gusta estar de gorra, justamente. Uh-huh. Y vieron una promoción de internet, de unos servicios de internet en Suiza. Y entonces dijeron, bueno, había como una especie de promoción en donde decía, bueno, si usted bautiza a su hija con el nombre de esta empresa de internet, pues va a tener internet gratis. Bueno, ellos la bautizaron como Twifia. Ay, no. La marca o si el, es decir, si el niño era, pues si era niño, mejor, el nombre era Twifus, y si era niña tenía que ser Twifia. Bueno, pues ellos decidieron bautizar a su hija, llevar todos los papeles diciendo, en efecto, nosotros bautizamos a nuestra hija como Twifia. Y pues, ¿con qué fin? Con el único de tener internet gratis 18 años, porque esta promoción hecha por ese... ¿qué sitio, tal? Una estupidez. Te tienen en la cabeza, pobre muchachita. O sea, ¿qué tal? O sea, una locura. Y lo peor de todo es que dicen, vea, nosotros... porque obviamente los levantaron por todos lados en redes sociales y demás, les pegaron una levantada, porque más o menos vendieron el nombre de su hija frente a un concurso pendejo, o sea, que es pagar un internet, ¿me entienden? Por eso digo que a mí me emberraca la gente gratis, la gente que sale todo gratis. Bueno, ¿la empresa internet o no? Sí, hasta el año 2038 tienen internet, incluso en el caso de que la compañía quiebre. Entonces les dijeron, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer entonces con la plata que no se van a gastar en uso de internet? Dijeron, lo vamos a ahorrar para una cuenta de ahorro para Twifia. Espero que se las abran en el banco primero. Bueno, pues por lo menos. No, pero eso lo sí, puedes hacer. La niña empezó a aportar desde recién nacido, desde el primer año. Pero eso lo puedes y a los 18 años la niña va y se cambia el nombre. Pero sí, todos los papeles Twifia, y todo el mundo le dice Twifia a los 18, entonces ¿cómo se va a llamar? María. Una vergüenza. No, total. El hambre, la angurria. Bueno, Emilio, vamos con música, creo que alcanzamos. Bueno, vamos con esta nueva versión que salió el año pasado por TMTQ, Katia Rikerman y Rod Stewart de Do You Think I'm Sexy. En los originales hay cosas bien pensadas. Con el patrocinio de Amarilo, creamos espacios para crecer. Ya. Por cortesía de Amarillo, cosas bien pensadas. Les puede parecer que no, pero es bien pensado. Después de más de 7 años pensando qué hacer con el agua contaminada de la central nuclear de Fukushima, los japoneses parecen haber decantado la idea y la van a volver al Pacífico nuevamente, así generan una oposición con los pescadores. Ellos dicen que el proceso empezará en el 2022 y necesitarían 40 años para poderla mandar. Y es una cosa milenaria. Si un japonés se demora 40 años es porque está bien hecho. Sí, eso es verdad. Ellos se toman su tiempo, ellos hacen las cosas bien pensadas. Ellos almacenaron 1.3 millones de metros cúbicos de agua radioactiva en 1044 tanques. El líquido procede de la lluvia y se ha contaminado al mezclarse con el agua utilizada para enfriar los 3 núcleos de los reactores. Cada día que pasa acumulan 170 toneladas más de fluidos, por lo que la compañía eléctrica de Tokio, que se llama TEPCO, que gestiona la planta, estimó que en el verano del 22 quedarán sin sitio para guardarla. No, y la tienen que botar, les da mucha pena. Se van a gastar 30 años en salir de ella. Listo. Hay cosas bien pensadas. ¿Usted conoce una idea mala de los japoneses? No, esos manes las tienen clarísimas. Ese es un país milenario, bro. Sí, esos tipos no hacen las cosas. Sobre todo como manejan las mujeres y todo, es impresionante, ¿verdad? Bueno. Lo digo yo. Bueno. Es milenario, Laura. Sí, no, hay que reconocerles muchas cosas. pero no hay que compartir otras, por supuesto. Yo me refería a cómo se visten de lindo las mujeres. Lindísimo. No, tampoco. ¿Qué tal Nicolás con dos geishas? Ah. Caminando por las calles de Kioto. Viendo con los dos cerezos. Paraguas de colores. En abril 4 viendo los cerezos. Y ellas atendiéndolo y peinándolo en vez de él a ellas. Exacto, el mundo al revés. Y que lo lleven a comer fugu. El pescado globo. Hay que comer con cuidado. Yo no me imagino a Nico en Kioto. En el estadio de fútbol de Kioto. Murray, debe ser así. Sí, exacto, perdido. Perdísimo. Qué vaina, no, hombre. Bueno, cosas bien pensadas, Nicolás. Bueno, yo creo que cosas bien pensadas es cuestionar a veces las cosas que ocurren, ¿sabes? Porque no. Sí, claro. Bueno, está el bien. Cuestionar hace que las cosas queden bien pensadas. Lo digo porque mañana, ¿hoy qué día es? Hoy es martes. Mañana. Es martes. Sí, mañana miércoles son los premios Billboard, ¿no? Uh-huh. Y ya se anunció que Enrique Iglesias va a ser reconocido como el mejor artista latino de todos los tiempos. Por eso vuelvo al cuento. Cosas bien pensadas es cuestionar. Para mí, más allá de las cifras, porque dicen, vea, Enrique Iglesias tiene 25 años de trayectoria. Es el artista más galardonado en la historia de los Billboard de la música latina con 47 premios. Ha vendido 180 millones de copias de sus 9 álbumes. Sus canciones suman más de 18 mil millones de reproducciones y sus videos más de 16 mil millones de visitas. Para aportar a la discusión, yo creo que las cosas bien pensadas es imaginar otros artistas que en mi concepto superan largamente a Enrique, total. De hecho, hay uno en la de casa de su padre. Que sobra decir cuál es, ¿no? Sí. Exacto. Su padre me parece que lo supera, pero años luz. O sea, lo supera. Le voy a decir algo. Si usted quiere un artista latino, o sea, de habla claro. hispana, Serrat, bueno, nos podemos quedar aquí. Bueno, Serrat no es tan comercial. Bueno, Serrat no es tan comercial. Horas. Comercial Julio. O Julio. Sea, si estamos hablando en términos comerciales, Julio. No, oye, no, a mí me gusta Billy Pontoni. Porque cada Billy cual dice lo que piensa. Supera bueno. también a Enrique. Bueno, les voy a decir otro. Digan lo que quieran sobre él. Luis Miguel. Mire, se la compro, que a mí no me gustó. Sí. Se la compro. Enrique Iglesias, el mejor artista latino de todos los tiempos. El ídolo de Orlando, sí, Juan no. Gabriel. Yo creo que. Kenny Pacheco. Kenny Pacheco. Por Dios, no. cantando Yo Tengo Fe. Que todo cambiará. Christopher. No, imagínese. Supera a Enrique Iglesias, pero por millas náuticas. Nino Bravo, perdón. Dígame usted. No, están muertos, Emilio. ¿A quién le van a entregar? No. ¿Se le pueden dar póstumo? Eso sí no es problema en esos premios. José. Me van a decir. Uy, José. Me van a decir que José es menos que Enrique Iglesias. Perdón. Es que se lo deben haber dado a mucha gente. ¿Qué pasa? Perdón. Juan Luis Guerra. Se lo han dado un millón de veces a Juan Luis Guerra. Cálmense. Un tipo virtuoso. ¿O sea, es la primera vez que gana el premio de toda una vida a alguien? Llevan 30 años dando ese premio. Laura, ¿por qué no me buscan los que han ganado el premio para calmar este par de Enrique Iglesias merece ese premio al mejor artista de todos los tiempos. N.O. Pero dejen hablar. Es que si no dejan hablar. Y solo es ustedes dos, pues yo no opino. Averigüemos cuánta gente se ha ganado ese premio y no se debe repetir. Al mejor artista de todos los tiempos, a ver. No, de todos los tiempos, no. ¿Quién dijo que es el artista latino? De todos los tiempos, ojo. Así es, mejor artista latino de todos los tiempos. Atenti, el título es Mejor Artista Latino de Todos los Tiempos. A mí me da mucha pena, pues. Me da mucha pena. Sí, pero dejen hablar, porque es que aquí no pueden hablar. Estos son los Billboard a la música latina, ¿no? Hey. Es un bodrio. Me da mucha pena. ¿Y faltan los Grammy Latinos o ya terminamos con ese problemita? No, eso sale por ser mañana. Falta. Pero uy, no. Me llamó profundamente la atención que se ha reconocido Enrique Iglesias como el mejor artista latino de todos los tiempos. A mí. Me parece un absoluto cretino. Pero yo no voy a hablar más. Cuestionar. A mí me parece que es clave cuestionar. Haber vendido 180 millones de eso es pura paja. Ni el papá. Lo que usted quiera, que son mitos. No han vendido eso. Pura mentira. Entonces es muy fácil poner eso para el premio. Enrique. Uy, no. Pobre, pobre o sea, viejo. Les faltó bueno. Dárselo a Julio Junior, ¿no? Se lo merece mucho más que Enrique. Mucho más que Enrique. Bueno, Laura, hermana, yo hoy quedo cansado. Tiene toda la razón, pero ya. ¿Cuál es la canción más famosa de Enrique Iglesias? Raúl Santi. Bailando, fue la que yo creo que está como la experiencia religiosa. ¿Qué atrás tiene él? Experiencia religiosa, claro, bailando, héroe. Pegó otra llamada Bailamos, que era en inglés. Escape. Uy, que le voy a pedir a John. Perdón, le voy a pedir. No, vamos a poner. No, vamos a poner favor, nada de eso. Nada, no vamos a poner nada. Se acabó la historia. Punto. Aquí hay un director. Muchas gracias. Hablamos de Amarillo, por favor. Claro que sí. Pues yo les cuento a todos los oyentes que si están soñando con estrenar casa, Amarillo les trae la oportunidad ideal para que lo hagan al norte de Bogotá, en una zona que evoluciona. Les estoy hablando de Alameda 170, un proyecto increíble cerca de la calle 170, con apartamentos desde 402 millones, con áreas desde 81 metros cuadrados y grandes zonas comunes. Lo mejor es que pueden separarlo sin salir de su vivienda, porque Amarillo creó casa desde casa. O también pueden comunicarse ya mismo al 634-0000 en Bogotá. Bueno, listo. No, ya está bien. Si todos no queremos tanto al personaje, hay que descansar y que reciba su premio sin la presencia nuestra, ¿no, Nico? Tranquilos todos. Creo que en su momento Troller en guillotinó a Enrique en este programa con la aprobación de todos. No tengo ni idea. Vamos con el día que ya pasó y la noche que llega. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno. Uy, qué descanso, Dios mío. En un día como hoy, en 1882 nació Drácula. Actor húngaro, Bela Lugosi. No me diga Bela Lugosi. Se nos murió el 56, estoy depresivo hoy. Gran cara la de Bela Lugosi, ¿no? Tremendo. Sí. Drácula. Bela Lugosi is dead, como la canción de... En 1950 nació Tom Petty. Muy bueno. Murió en el 17. En el 56, bueno. Danny Boyle, director de Slumdog Millionaire. Claro, y de Trainspotting, ¿no? Yo dije una sola película, de muchas. Yo quería aportar a la nota. En un día como hoy, Viggo Mortensen, actor danés argentino en el 58. En un día como hoy nació Kamala Harris. Perdón, es que pensé que era Malala. Ay, Kamala. Año 64, la vicepresidenta de Joe Biden. En un día como hoy nació Snoop Dogg, rapero americano, pero... Emilio, zafaste a toda esta gente, ¿qué pasó? En un día como hoy nació John Krasinski, actor americano. En un día como hoy murió Burt Lancaster, actor gringo. En un día como hoy murió Muammar al-Gaddafi y lo empalaron, qué injusticia. Sí, una muerte. En un día como hoy murió Oscar de la Renta en el año 2014. En un día como hoy, no pasó esto. Pero ante la, como usted dice, son reflexiones. Sí, hay que cuestionar. Pero con esa gritería, cuestione tranquilo. Se desencajó. Toca irse en contra. Hoy con Emilio ahí. Imagínese. Desencajados. Óigame, pero Barbarras Bravas. Métete Snoop Dogg, vainas de esas, buenos. Tom Petty, bueno. Bueno, también. Las Dance, pero buena canción. Nada. Bueno, pero ya pasó. En un día como hoy no, pero Juliette Greco se murió hace poco. ¿Qué vamos a oír de Juliet Greco? Y si hay alguna historia cortica, muchas gracias. Pues quiero contarles esto. Imagínense que esto es del diario El Mundo, de España. En 1949, cuando Miles Davis vio a Juliet Greco entre el público selecto que había ido a su primer concierto en París, en el que también tocaba Charlie Parker, no pudo reprimir la fascinación que le provocó su presencia. Largo cabello negro, un rostro hermoso, menuda, estilizada. Así la describió en su autobiografía. Davis preguntó quién era, una pregunta que por entonces solo haría un forastero. Es una de esas existencialistas, ya sabes, le respondió un amigo. Por entonces era la descripción más socorrida para identificar a esa joven que se codeaba con filósofos, artistas y demás intelectuales. Al concierto ella había ido acompañada de Pablo Picasso y de Jean-Paul Sartre. Esta fue una mujer que fue... Era de reunión. Perdón. Ella fue amante de Miles Davis hasta su muerte. También fue amante de Albert Camus. Se pudrió todo. Que se retire del mundo. Ah, bueno, ya se murió. Amiga de Jean Cocteau, de Jean Renoir. Se fue a Estados Unidos a hacer cine. Me quedo con Enrique Iglesias. ¿Así? Le digo, me está haciendo cambiar a mí también un poquito la veleta. En Estados Unidos trabajó con directores como John Huston, Otto Preminger, Henry King. ¿Qué cogió vuelo? Amiga de Orson Welles. Quique, te amamos. De hecho. Quique. Y bueno. Bailando, mijo. Juliet, bueno, qué pena contigo. Qué canso que se fue. Juliet. Ella hizo una de las canciones. Ella hizo una de las canciones más famosas de toda la historia de la música francesa. Y se la tengo que dedicar a doña Josefina. Hombre. Sous le ciel de Paris. Le encanta. Bajo el cielo de París. Uy, mi mamá va a estar feliz. Empezó muy bien. Esa música. Pues hombre, Expovino celebra 15 años llegando a Colombia con su feria en formato físico y virtual. Importantísima América Latina celebra 15 años en modo híbrido, físico y digital. Del 22 de octubre al 2 de noviembre se pueden disfrutar gratuitamente 40 charlas, 11 shows gastronómicos, 13 presentaciones musicales, catas a ciegas en 16 categorías y más de 700 referencias de vino. La experiencia se vivirá en cerca de 200 tiendas Éxito y Carulla a nivel nacional, y la edición 2020 tiene como concepto general las voces del vino, la diversidad de conocimientos que reúnen en las voces de expertos de diferentes partes del mundo. Y la persona, el asesor principal de la feria, es Hervigio Adán, que es enólogo español y anfitrión de las catas a ciegas de Expovinos. Hervigio, un placer que estés con nosotros, mucho gusto. Un verdadero gusto saludarte y estar en Medellín, en Colombia, tierra tan querida para mí. Bueno, del 22 de octubre al 1 de noviembre arranca Expovinos, y quisiera preguntarte qué significan las voces del vino, que es el concepto de la feria de este año. Pues me agrada que me hagas esta pregunta, porque este año se ha querido enfocar un poco en las distintas voces, en respetar todo lo que el vino significa, ¿no? Lo que es gastronomía, lo que es cultura, lo que es arte. Es decir, lo que es conocimiento, experiencia, viajar, sociabilizar, la amistad, el compartir. Entonces tenemos un programa, pues como ya has mencionado antes, muy completo. Van a venir unos invitados internacionales del mayor nivel, desde chef a la persona que es una de las que más sabe de corchos del mundo. En fin, unas charlas realmente muy especiales. Y el pilar será pues las catas ciegas, como siempre, que es donde voy a tener una participación más activa. ¿Cómo será la dinámica para poder participar en la feria? Pues porque, hombre, una manera híbrida pues es no es lo ideal, pero por lo menos lograron hacerlo. Y sabemos que la situación de todos pues está muy comprometida, pero por lo menos hay algo importante que ofrecer, Hervigio. Sí, cómo no, es un año complicado para todos a nivel global. Yo vengo de España también, pues venir era una aventura, ¿no? Pero afortunadamente aquí estamos y, bueno, yo llevo 14 años viniendo a la feria, he visto la evolución de la feria en sí, de cómo se transmite esa cultura y cada vez la gente tiene más interés y el consumo también va creciendo. Y es un poco la idea también de este año, ¿no? El consolidar todo eso con el 15º aniversario de la feria. Y el que sea virtual, pues es un hándicap, pero a la vez va a haber también, tema físico, lo que son las tiendas en sí de Sitio Carulla. Luego el tema virtual, pues a través de todas las páginas web de Sitio de Escobinos, que va a ser muy fácil conectarse a todas las charlas de los invitados internacionales, las charlas de los chefs, y por supuesto me gustaría nos acompañaran en todas las casas ciegas, que es donde más se aprende y donde vamos a compartir mucha información y mucho conocimiento del vino con nueve, el jurado estará compuesto por 9 expertos que realmente merece la pena escucharlos. Bueno, ¿qué actividades vamos a poder ver en esta edición de la feria y qué invitados nos puedes mencionar que valga la pena, aparte de ti, por supuesto, que eres la cabeza asesora, mención? Bueno, pues, bueno, gracias por el detalle. Yo intento también que sea divertido, que aunque sea técnico y sirva para aprender, pues que la gente lo pase bien y desmitifique un poco el tema del vino, y que el vino es para todo el mundo, no hay que ser un experto, sino solo hay que tener ganas de tomar vino y de aprender y de gozar con el vino, ¿no? Que para mí es que es parte de mi vida diaria, ¿no? Y me encanta. Pues bueno, hay gente muy diversa, hemos intentado que sea muy entretenido. Por ejemplo, va a estar el que fundó la e-commerce de vino más importante de Europa, que se llama Bodeboca. Él es francés, lo fundó con otro compañero, otro amigo francés, y él nos va a poder contar un poquito cómo está evolucionando el mundo del vino a través del e-commerce, que por culpa de esta pandemia es el mercado que más ha crecido, ¿no? Entonces vamos a tener, para mí, el mayor experto que ahora mismo en Europa de este tema, ¿no? También vamos a tener un viticultor que tiene viñas desde 1886, su familia, y que tiene 106 hectáreas en La Rioja, que es uno de los que más saben en el norte de España de vinos, don Óscar Montaña, que bueno, va a impartir cátedra, que yo también creo que a la gente le va a interesar mucho, ¿no? También eso, como mencionan, como curiositas, tenemos uno de los mejores productores de corcho del mundo, que acaba de invertir 1 millón de euros en una nariz artificial, precisamente para evitar ese problema de aroma acorchado, ¿no? Y sobre todo, pues vamos a tener gente de todos los sectores del vino y también chef, muchos chefs de Sudamérica y de España. Bueno, ¿y cómo podemos acceder a los eventos que presenta Expo Vinos este año? ¿Qué hay que hacer, Hervigio? ¿Qué hay que hacer, no? Bueno, pues es a través de las web oficiales. Así me voy a apoyar a las compañeras que tengo de Éxito, que seguro que... Claro, saben. Claro. Es que uno mucho no tiene por qué saber de eso. No, yo soy muchacho. Soy más el de los vinos, la gastronomía, pero aquí los expertos en eventos, un momentito que te paso con Caro, para que le digas, que decir cómo pueden entrar. Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿Carito? ¿Cómo están? Hola, te habla Jaime de Los Originales, ¿cómo estás? Jaime, muy bien, gracias. Hablas con Sara Penagustín, te va. Sara, ¿cómo estás? Mira, le preguntaba a Hervigio cómo se puede acceder a los eventos. ¿Qué pasó? No, es que eso de estar moviendo el teléfono es muy fuerte. ¡Chamo cháchara, Nico, mientras tanto, pues, hombre! ¿Qué más hacemos? ¿Qué? ¡Chamo cháchara! Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen... ¿De qué se ríe, hermano? ¿Qué no pasa? No importa que sea un ciudadano... ¿Qué pasa? Es un programa serio, amigo. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en Los Originales de la FM. Sara... Qué pena que se ha cortado. ¿Cómo se puede acceder a los eventos que presenta Expovinos este año. Danos una guía, por favor. Claro que sí. Nosotros tenemos preparado para todo el público una experiencia virtual a la cual pueden acceder a través de los dos e-commerce, pues, como de nuestras marcas ícono, que son Éxito y Carulla. La dirección para ingresar es éxito.com/expovinos o carulla.com/expovinos. También pueden ingresar por expovinos.com.co. Y ahí, de forma gratuita, sin ningún como prerequisito, podrán acceder a todo el contenido que tendremos. Hay una sección especial para las personas que pertenecen a nuestra comunidad Vive Vinos, que van a tener unos beneficios adicionales dentro de la experiencia. Entonces los invitamos a todos a que se registren y puedan ingresar también a esta sección, que va a tener como muchos plus para quienes hagan parte de la comunidad. Sara, muchísimas gracias, mucha suerte. ¿Me puedes poner en la línea, por favor, el experto enólogo español, don Hervigio? Muchas gracias. Claro, pues, ya mismo, gracias a ti. Muchacha, mí. Sí. Bueno, sigamos, Hervigio, gracias. Bueno, óyeme, perdona, ¿cómo que tengo que necesitar aquí la ayuda del experto de la fe? ¿Cómo ha sido el comportamiento de las ventas y el consumo de uno en Colombia con respecto a años anteriores? Pues yo creo que está siendo un poco como en el resto del mundo en general, como nos está pasando en España, que aquí este dato sí lo tengo. ¿Sí me escuchas? Sí, perfecto. Está haciendo que, obviamente, los restaurantes están perdiendo el consumo porque la gente no puede salir a la calle, están todas estas restricciones, pero por otro lado se está ganando el consumo en casa, ¿no? Entonces los retail, como son precisamente Grupo Éxito, Carulla, pues están creciendo. Este año va como un 20% por arriba, y también todo lo que es venta e-commerce, que antes representaban Grupo Éxito un 7, ahora es casi un 14. Entonces, creo que la gente se está acostumbrando a tomar más en casa, que también es una noticia positiva, pues el compartir, el cocinar, el abrirte un vinito bueno. Sin embargo, lamentablemente se nos cayó por el lado de la gastronomía, los centros de consumo, los restaurantes, que esto es igual en España y en Nueva York y en todos lados, ¿no? En Moscú y en todos lados, ¿no? Y aquí la noticia buena sería que cuando todo esto pase, los restaurantes se recuperen, pero la gente no pierda el hábito de tomarse un buen vino de vez en cuando en casa. Tengo entendido que la venta de vinos se harán en Éxito y Carulla, además de un pocotón de promociones, ¿correcto, no? Sí, están, siempre tienen muchas promociones pensadas precisamente para, y sobre todo ahora en Expovinos, que va a estar el Pague 2 y Lleve 3 con todas las, con 700 referencias, que son casi la mitad de las referencias que tiene el Grupo Éxito. Y es una manera increíble de fomentar la cultura del vino, porque obviamente ahí las utilidades son inexistentes y es más un dar a conocer y incrementar ese interés porque el consumidor colombiano siga aprendiendo y diversificando y disfrutando del vino. Mi última pregunta es personal y es muy posible que me contestes depende, pero si hicieras un cálculo en la balanza completa de las dos regiones, ¿con cuál te queda, Rioja o Ribera del Duero? Pues mira, está casi igual de difícil que si me preguntas de cualquiera de las dos regiones del mundo, pero bueno, aquí en concreto has elegido las dos más típicas, más conocidas de tintos de España. Yo te diría, efectivamente te voy a copiar la respuesta, pero te diría porque yo cuando tengo una comida más intensa, más, digamos, más estructurada, una comida con más... Cuando potencia, le quieres meter a eso jabalí, por ejemplo, de una. Sí, pues yo cuando tengo una comida así, Rioja, jabalí o venado, me voy más a un Ribera del Duero o chuletón o cordero, y el Rioja es como más versátil, más flexible y marida con más tipos de comida. Lo que no quita que un Rioja Gran Reserva especiado con sus torrefactos, sus cafés, sus cacaos, también con una carne de caza y especiada, iría de maravilla, ¿no? Pero depende de tu estado de ánimo también. Si estás así como algo más fresco, más potente, más cuerpo, Ribera. Y si quieres algo quizá que envejece mejor, más complejo, me iría a Rioja. ¿Es justo el precio de el Vega Sicilia único que hoy en día se cobra en el mundo, precio versus beneficio? ¿Tú consideras que es el mejor vino que hay en España en términos de eso o no? No, bueno, claro, esto es una opinión personal, no quiero que se me enfaden los señores de Vega Sicilia, pero siempre que uno va a vinos ya muy caros, hay una componente también de exclusividad, de sentirse perteneciente a un grupo, de tomar algo que es difícil de conseguir, de tomar una marca mítica. Entonces, por supuesto, es un grandísimo vino, pero yo no me atrevería a decir que es el mejor vino de España, aunque sí es una de las marcas sin duda más prestigiosas, ¿no? Pero ¿y el señor aquel que inventó el Pingus, consideras que está sobrevalorado o piensas que hace un buen vino? No, hace un buen vino, Peter Sisk, sin duda. Lo que pasa es que en los vinos más caros del mundo, como Romane Conti, Romane Conti en Borgoña, Petrus en Burdeos o Pingus en España, o Saticaya en Italia, o sea, todo este tipo de vinos tienen una componente muy alta de marca y de exclusividad y de algo especial que detrás. Ahora ya, que te guste más o menos es cosa de cada quien, ¿no? Y yo tengo que reconocer que he probado Pingus, que es un gran vino, pero de nuevo, yo para ese nivel de precios, pues preferiría a lo mejor tomar otro tipo de cosas a otro precio, ¿no? Digamos que en calidad-precio ya no corresponde tanto, pero las cosas exclusivas ya uno no mira el precio, ¿no? Esto ya es más de capricho, ¿no? Y esos grandes vinos, Ermita, los Priorat de Cataluña, ¿cómo los ves en su proceso de crecimiento? Bueno, pues esta es una excelente pregunta, porque en Priorat, hace no tantos años, era un vino negro, ¿no? El vin negre eran vinos más vastos, incluso no hacían la malolástica, eran vinos más duros, y llegó allí, pues, en los últimos tiempos, por ejemplo, llegó Álvaro Palacios, que es de Rioja, y vio esas terrazas increíbles de pizarra que tenían, esas producciones tan bajas, tan minerales, y se ha puesto muy de moda. Pero son vinos que también para maridar son un poquito más complicados, pero son vinos muy de cata, muy especiales, ya digo, muy minerales. Entonces tienen todo su mérito y son unos vinos excelentes, también de alto precio porque hay poco, y como todo lo que hay poco y es exclusivo, pues tiene un mayor precio. En ese orden de ideas, ¿cómo ves tú el crecimiento de los vinos finos de California? A mí me encantan el término de los tintos de California, pero no sé, ¿consideras que tienen algún valor actualmente en el mundo todas esas grandes empresas de vino que hacen cosas absolutamente maravillosas, como Araujo, como Brian Family, y como otras marcas que me parecen impresionantes y son otro concepto? He tenido la suerte de probar muchos de ellos y lo que tienen ellos es tienen el marketing y la inteligencia de haber sabido desarrollar unos grandísimos vinos y enfocarlos a un mercado americano, que lo consume casi todo, se vende de una manera muy distinta a la que vendemos nosotros, ¿no?, en Europa, y luego también pues para grandes conocedores de distintas partes del mundo que buscan ese vino caprichoso, ¿no? Para mí también está un poquito sobrevalorado, pero es como todo. Si quieres un vino maravilloso y no te importa el precio, pues ahí también se están produciendo algunos de los mejores vinos del mundo. Bueno, pero para terminar, el Penfold de Australia, que he probado cosas maravillosas. ¿Te gusta? ¿Te parece que es de gran calidad? Pues yo por un poco seguir esa línea, que me está poniendo en un compromiso, porque por seguir esa línea, en Penfold pasa lo mismo. Tienen desde vinos excelentes a vinos muy, muy, muy comerciales. También se han sabido hacer una marca que, por ejemplo, en China es la marca más reconocida, más que cualquier vino del mundo. Sin embargo, yo en el paladar que he ido desarrollando con los años, me enamora más la elegancia de Borgoña o los Barolos en el Piamonte, por supuesto el champán, por supuesto muchos Riesling alemanes, pero estos vinos de Penfold o de California que hemos hablado, el Pingus, son vinos increíbles, pero ya van a unos precios muchas veces y no son tan tan delicados como estas otras zonas que yo, en mi personal y subjetivo, me enganchan más, ¿no? Me enamoran. Pero bueno, estás hablándome de alguno de los mejores vinos del mundo y con una marca de las más conocidas, y no les puedo quedar tampoco mal porque hacen cosas realmente maravillosas. Pues hombre, lástima no estar contigo porque a mí me gusta mucho el vino, pero soy un hombre muy silencioso en mi afición. Hervigio Adán, enólogo español, asesor principal de la feria, anfitrión de nuestras catas a ciegas, que son posibles gracias a Expo Vino. Quiero un abrazote muy grande y te felicito porque debes tener una nariz brutal. ¡Oh! Pues no solo te mando un abrazo muy fuerte, estás más que invitado a verme en España, que ojalá te pasen mis datos, si no yo te contacto, sino que me encantaría que sí, que antes de irme nos tomemos ese buen vino juntos y ahí ya sí que conversamos largo y tendido con una, dos o tres botellas de vino si hace falta. Bueno, compañero, un abrazo enorme, muchas gracias. Un abrazo. ¿Puedes creer que me guste el albariño? Muy sencillo. A mí también, el albariño me encanta, es uno, en España es el blanco más fresco, más agradable y funciona, ¿eh? De hecho nosotros hacemos un albariño en nuestra empresa, se llama Chan de sí. Rosa, y si te encanta el albariño, más motivo para vernos. Me encanta. Un día, y ahora disfrutamos juntos de estos vinos y con el grupo Éxito y nos tomamos un albariño felices. Bueno, campeón, que Dios te bendiga, bueno, y que te vaya bien con esta feria, y saludos a la familia Éxito Carulla. Pues muchísimas gracias por todo y a tu disposición. Un placer estar en Colombia. Muchas gracias. Yo solo tengo una palabra, Nico. Dígame. Ya, eso fue todo. Albariño, ya. Bueno, Emilio, vamos con música, compañero, por favor, por favor. Okay. Vamos con este sencillo de Jonas Blue que salió este año con la participación especial de Max. Se llama Naked. Buena suerte. ¿Quién fue Giorgio Del Vecchio? Un filósofo, un maravilloso profesor y jurista italiano, experto en filosofía de derecho, y fue rector de la Universidad de Roma. ¿Con qué partido simpatizaba él? ¿Con qué partido político? Eso es todo, muchas gracias. De la izquierda, dice Orlando Rivera. Laura Hoyos, ninguno. María Juliana, fascismo. Jonathan, izquierda italiana. Y Nicolás Samper, fascista. Menos uno para Jonathan y Orlando. Derecha, derecha, no se les olvide. La correccional. El fascismo es correcto. Oye, María Juliana, ¿tú por qué sabes eso? Perdón que pregunte, ¿y Nico? Yo me la jugué. Yo dije, o el tipo o era facho o era muy zurdo, porque en Italia pasa eso. O pasaba eso entre los intelectuales mucho. Ah, pero no, pero sí, puedes dar tu idea. O sea, no tienes que explicarme mucho. No, porque casualmente leí la biografía de Giorgio Del Vecchio. ¿Y por qué la leíste? Es una pregunta que hago. Curiosidad. Pero no hay nada. Pero conozco no hay a alguien que se llama igual. Y me dio curiosidad. ¿No hay un fotógrafo? Es un fotógrafo, sí. Sí. ¿Hay un fotógrafo que se llama así o no? Sí, sí, es un fotógrafo. Yo no tengo ni idea. Sí. No tengo ni idea. Claro. Creo que sí. A mí también me parece, Nico. Me suena. Ni idea. O sea, no puedo opinar nada porque no sé. Conozco al fotógrafo y si lo conozco, lo coja. O sea, no me gusta. Bueno, tranquilo, hombre. Déjeme, porque no me gusta, no me gusta. No me gusta que irrumpan. Sí, yo callado. Más uno para María Juliana y Nicolás. Los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando... Fascista total, inscrito en el partido. No sé el fotógrafo cuál será su... No, es que no. Le pido el favor de que hablemos del político italiano, sí, por favor. Del filósofo. Política, claro, la política. Del rector de la universidad. A mí no me hable de otros tipos que se llaman igual Nicolás, porque eso sí es muy jártala. Pero yo qué hago, muy buen fotógrafo. Yo no conozco a ninguno que se llame Nicolás Samper Camargo, y menos yo no conocí a un tipo que se llamaba Giorgio Del Vecchio, que es un fotógrafo. ¿Y dónde vive? ¿En Turín? ¿En Bogotá? Sí, ay, en Bogotá. No, pues sí, lo que no y es el mejor fotógrafo actualmente en Colombia. Le digo, es que no básicamente sé. Le digo, el mejor. Es un fotógrafo de gran reputación. Perfecto, mijo. A mí no. ¿Sabe que alguna vez yo sí conocí a otro Nicolás Samper? ¿Camargo? No, en, un, ah, no, en una serie, es que, en una serie que se llamaba Vecchio. Siguiendo el Rastro. Pusieron un personaje que se llamaba Nicolás Samperi, que era muy café. Laurita, ¿cómo es la arepa, sí, por favor? Orlando tiene menos 14 puntos, María Juliana tiene menos 5 puntos, Jonathan y yo estamos empatados con menos 4 puntos cada uno, y Nicolás Samper tiene menos 1. ¡Bah! ¡No! ¡Bah! Saliendo del lodo. ¡Bah! Saliendo del ave a unas velocidades infernales. Bueno, listo, amigos. Bueno, entonces, despegamos, por favor, Jonathan, que hay que poner tu música. Con ustedes, Giorgio Del Vecchio. ¿Y canta? Seguro. Bueno, silba mucho. Silboncito. Silboncito. Ay, pero usted lo hubiera. Eso parece una mirla. Bueno, no, Emilio, ¿qué andas? No, claro, sí, mijo, descansemos del grupo. Yo estoy cansado y este repaso me dio dolor de cabeza. Un clásico ochentero. Esto fue número 2. Esto fue número 2 en Estados Unidos y el Reino Unido. De 1987. Llega en el grupo Pet Shop Boys y la cantante Dusty Springfield con esto que se llama What Have I Done to Deserve This. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. Lau, ¿arriba o abajo? Nico, pues arriba. Cuéntame, esta es la pasó. Historia de una mujer que se llama Julie Dennis. Ella vive en la Florida, en los Estados Unidos, y estaba como mal de plata. Entonces ella no sabía qué más hacer. Ella es maestra de una escuela primaria, tiene 32 años, y dio a luz a un bebé subrogado para otra familia. Pero sí, 6 meses después, cuando el niño ya no necesitaba su leche, pues esta mujer decidió comenzar a venderla a otras parejas con bebés nacidos por subrogación o a mujeres con problemas de lactancia. Pues esta señorita empezó pues su negocio y $3 vendía 100 mililitros de su leche. Pues esta mujer, con todo lo que producía, pues ya ha logrado ganarse más de $20,000 con este negocio que no pensó. Claro, ella no pensó que le fuera a dar ningún fruto, pero resulta que sí había gente que necesitaba fruto de su maternidad, ese servicio. Entonces, bueno, yo creo que le ha ayudado en sus dificultades económicas un poco. Dios, qué bien. Mío, solventar algo de sus gastos. Sí, sí, sí, sí. Y me decía, hay 100 muchas mujeres, mil, nada. $3. Sí. Sí, sí, sí. No puede ser. Hay muchas mujeres, o sea, que producen mucha leche y lo que hacen es que la comienzan a congelar y muchas veces terminan regalándola. Ajá. Y todo para mamás que, pues, por X o Y razón médica, claro, no producen tanta leche y no alcanzan, exacto, a suplir la necesidad del bebé. O, sí, claro. Pues mira que ella dice que produce unos 15,000 onzas de leche, que serían más de 440 litros. Uy, que, como dice María Juliana, los almacena en un congelador y los envía a sus clientes en recipientes especiales congelados para que el producto le llegue fresco. Para que vea. Impresionante. Bueno, y María Juliana, ¿tú qué tienes? ¿Arriba o abajo? Abajo. A ver. Pues, en España, un hombre fue condenado por ocultar deliberadamente a su esposa que había tenido relaciones homosexuales durante 5 años. O sea, durante los 5 años que duró la relación entre ellos, él también mantuvo paralelamente relaciones con otros hombres. Pues un juzgado, esta mujer lo denunció y un juzgado declaró que había sido deliberado, pues, obviamente. A ver. ¿Me esperas un segundo? La mujer esconde al hombre que tenía relaciones homosexuales. No. A ver, No, el hombre fue el que fue condenado. Una mujer y un hombre estaban casados y tenían una relación. Sí. Llevaban 5 años de... Eso, hasta ahí voy bien. ¿Qué pasó? Listo. El señor tenía paralelamente relaciones con otros hombres. Eso. Ah, bueno, entonces yo estaba bien. Listo. Ok. No, bueno. Obviamente, bueno, lo descubrió, lo que sea, y lo demandó por ocultarle deliberadamente esto, pues claramente. Claro. Pues, exacto. Pues la magistrada del juzgado de primera instancia, número 9 de Valencia, dictaminó que Javier Vilalta, como se llama este señor, deberá resarcir a su esposa con 3,000 euros, le anuló, por supuesto, el matrimonio y además van a seguir, pues como digamos, en un proceso legal para ver si hay necesidad de multas adicionales, supuestamente por daños y perjuicios. Uy, pero tremendo. Pero, y tiene que ver con lo que hablábamos ayer, ¿no? Claro, claro, claro, porque el tipo no salía del closet, exactamente. Estoy pensando en eso, y llevan 5 años casados, o sea, nada. Cinco años casados. Muy poquito. ¿Tenían hijos o algo? ¿No dice la información? No tenían hijos. Bueno, pero volvemos a la historia que tratamos ayer de por qué la gente no sale del closet. Bueno, mire lo que pasa a veces. Emilio, ¿vamos con música? ¿Qué se hizo, Emilio? Pero Emilio. Es que no encuentro. Ahí. Emilio. Ahí. Emi. Que no se encuentra, Emilio, tranquilo. No se preocupe. Nosotros vamos a hacer de usted un gran hombre para que se encuentre. No, vamos a continuar con esto. El turno es para los Jonas. Seamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Esos buenos muchachos con un futuro tan prometedor, que se destacaban en tantos negocios, que eran tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? ¡Ojalá los partan! Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Bueno, yo tengo un chico malo, pero que desafortunadamente fue un ídolo de mi cultura musical. Entonces, pues, ese es malo, pero sí me gustaría que las chicas lo valoraran musicalmente. ¿Quién? Antes quisiera que alguien me diera un chico malo. Y sé que Nicolás tiene un argentino que con un cuchillo hizo algo raro. Adelante, Nico. Bueno, pues mire, hablando usted, es como si leyera la mente, porque en el periódico Crónica de Buenos Aires de hace mes y medio. No hay ningún problema. No, nunca. Siempre será, perdóneme, siempre será información fresca. Y a la hora, eso sí. Es que uno cuando mete el periódico en la nevera queda fresco, no hay ningún problema. Chiste antiguo. No, hombre, tranquilo, tranquilo. Este, no sé si Animalandia, pero... Bueno, esto no pasa en Argentina realmente. Bueno, no importa, Animalandia es peor de bueno, ¿no? Se llama Rahan Bite. El hombre estaba en su casa... Y llegó la policía porque alguien había llamado a decir, suenan unos ruidos muy extraños en el sótano de los Bike. Entonces dijeron, bueno, vamos a revisar. Esto fue en Bradford. Cuando llegó la policía, Rehan Bike, de 37 años, estaba teniendo sexo con gallinas. Mientras... era filmado por su mujer, Halim Baig. Tenía una cámara GoPro instalada. Por este hecho... No empezó mal, ¿no? Por este hecho, él dijo, pues se fue directo a cacarear a la policía qué era lo que había ocurrido. Y él dijo que tenía un trastorno sexual. Cuando hicieron toda la indagación dentro de la casa para encontrar pesquisas que pudieran explicar el comportamiento de este señor, encontraron además imágenes indecentes de niños, por lo que el hombre también se movía en el asunto de la pornografía infantil. Y le fueron imputados 3 delitos sexuales relacionados con un animal menor de edad y 2 cargos de posesión de drogas controladas. Bueno, voy con mi chico malo, pero mi chico malo para mí es un ídolo de música, pero pues este es un tipo que fue uno de los compositores más importantes de Francia. Se llama Serge Gainsbourg y se comportaba a veces raro, insultaba a las mujeres. Cuando iba caminando y se le atravesaba una vieja, la insultaba. Y bueno, y pues parece que era incestuoso y propuso pedofilia en sus letras, pero eso no quiere decir que era pedófilo. Pero siempre los inteligentes parisinos lo perdonaron porque lo veneraron como un espíritu creativo, una fuente de versiones de posguerra del siglo XIX, del poeta Baudelaire, y su genio excedió las convenciones y la moralidad diaria. Yo con eso arranco. Pero bueno, sí. Bueno, muy bien. De hecho, sobre él se hizo una película en el 2010 que yo tuve la oportunidad de ver contigo, una película francesa que se llamaba, si no estoy mal, creo que se llamaba Gainsbourg, Una vida heroica. Película maravillosa. ¿Pero es película o documental? Yo no me acuerdo. No, película dramatizada. Bueno. Él fue fuente de orgullo nacional y se volvió infinitamente famoso por esta canción, en la cual les voy a contar, él tuvo una relación íntima con una actriz francesa, inglesa, de nombre Jane Birkin. Y les cuento algo después de la canción a las mujeres. Esto es un juego de palabras que dice Je t'aime, moi non plus. Serge Gainsbourg. Claro. La canción fue grabada con sexo en vivo. Es muy importante eso. Gracias. Je t'aime. La voz es Jane Birkin. Gracias. Oui, je t'aime. Para doña Josefina. Bueno, y ahí siguieron, ¿no? Ahí siguieron. Sí, mucho voltaje, pues. Parece que eso fue después en vivo, pero no importa. Bueno. El tipo era un tipo muy importante y estuvo 12 años esta mujer. Y ahora una cantante francesa célebre que se llama Lio, pues simplemente dijo una cosa para no hacerse las largas. Él fue el Harvey Weinstein de Francia. No punto. Me diga eso. Sí, pero botó munición gruesa. Sí, la señora se llama Lio, es una cantante, se llama Wanda María Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Sobra decir que es portuguesa. Y dijo, no, este man era un degenerado, este tipo me hizo la vida imposible. Terrible. Pero el tipo, pues sí, Weinstein fue un gran director. Yo no le voy a hacer un homenaje en términos de eso, pues porque es que, vamos a decir algo, el man está muerto hace rato, ¿sí o no? Sí. Pasa en la tumba de Serge Gainsbourg, ¿no? Sí, no es una apología, pues, pero... No es una apología, ahorita menos. Y no, simplemente parece que era muy malo en ese sentido y era bastante déspota y eso no me gusta. Pero musicalmente fue muy bueno, como Woody Allen. Harvey Weinstein nunca fue bueno, era un productor aprovechado. Este tipo era un tipo muy querido por franceses, pero yo no voy a defender a nadie porque no tengo ni idea. Claro, ni idea. Eso nos dio, no. No sé si ustedes saben de la marca Hermès. Sí, claro. Es la marca más fina del mundo y hay una cartera que se llama la Birkin. Sí. Que la tienes que encargar y dura un año para que te la traigas y empieza en 25,000 euros. Es en homenaje a esta niña Birkin inglesa, en homenaje a Gainsbourg. Mira. Se la pidió en un vuelo de avión. ¡Va! Se la encontró una vez en un avión y le dijo, tengo un problema porque siempre tengo este problema con mis carteras que no encuentro nada, necesito una cartera que sea fácil de abrir, que yo pueda acceder fácil a mis cosas. Y en homenaje a ella se la diseñó. Mira. Pero recientemente ella ya con todo el tema del planeta y del cuidado del medio ambiente ha pedido como de muchas oportunidades a la casa Hermes que la desvinculen, que le cambien el nombre. Que le cambien el nombre. Sí. Bueno, pero ya, o sea, tú le preguntas a alguna vieja así elegante y que quiera gastar plata, y dices, ¿qué quisieras tener en tu vida? Una Birkin. Sí, tal cual. Yo pensé que una Birkin era un vikingo. Yo nunca entendí que era una Birkin. No, yo me acabo de enterar. Por eso, la Birkin. Pobre, éramos tan pobres. Escribió muchas canciones, la javanesa. ¡Ah! ¿Por quién la vamos a oír? Por él. Por el señor. Oiga, Serge esta vaina. A ver. Puro jazz. Año 63. J'en ai bavé pour vous, mon amour. Avant d'avoir son. Y dos cuenticos más de Gainsbourg, pues era un delincuente total de acuerdo al testimonio de una sola mujer. Es que Weinstein tiene 40 mujeres. Esta señora dijo eso, pero no hay más testimonios. El amor de su vida para Brigitte Bardot fue él. Lo adoraba, no podía. Hicieron películas y cantaron juntos con Serge Gainsbourg. Quería dar ese dato final. No sabía, pero mira, pues. La diferencia de Weinstein es que hay 35 mujeres que hicieron una revista, ¿o no, Laurita? Sí, sí. Esto sí. Es una señora cantante portuguesa que dice que él era como Weinstein. Puede ser verdad. Repito, esto no es una apología a Gainsbourg, pero pues solamente estoy reconociendo su talento porque me parece que era un tipo muy romántico, Nico. Pues, pero. Increíble, ¿no? Digo otra, je suis bueno te dije, je m'en vais. Vine a decirte que me voy. Me voy para el monte, sí. Su versión de. Él se atrevió a grabar la Marsellesa en reggae. No, eso sí. Ya el tipo se estaba yendo, se pasó tres pueblos, como decía una amiga nuestra, ¿no? Sí, sí. Se pasó tres pueblos con la Marsellesa. No, pero. Y además, les voy a pedir un favor, que miren. El tipo era feo, el tipo era orejón, era tenebroso. Y con Brigitte Bardot hizo una canción que se llama Bonnie and Clyde en el 68, inspirada en la película de Warren Beatty y de Faye Dunaway. Ya volvemos, no se muevan, estos son los originales, pero leamos antes. Hola, leamos unos tweets, Nico. Bueno, dele. Bueno, pregúntala. ¿Qué señal te hizo caer en cuenta que debías abandonar a la pareja que tenías? Pamelita, me dices, para ti la canción, la puede buscar Emilio, busca, es de San Remo, se llama La Octava Meraviglia. Imagino que eso es La Octava Maravilla. Andrés, la peor nota que ha dicho en toda su vida, Nico. 0-1. Ídolo. Todas muy buenas y frescas. Yo sí. Nicolás y María Juliana les dibujan el arepazo. Ya se advirtió que no se debe brillar mucho y deben respetar al director. No, tampoco estoy de acuerdo. Uy, cuando me dijo que la mejor boga, película... ¿Por qué no boga? Sí, hermano, es que... Calmen, ese pues, relato todos. De la señora metida en la lavadora y arranca la sierra. Yo no me acuerdo de esa vaina. Seguimos. Chief, ¿has visto el crecimiento de Laura en el programa? Está aplacando en Nico en el arepazo. No, hombre... No. Ahora sí, caí. Un poco. ¿De cuánto habrá sido la payola de la gente para ponerlo primero? Bueno, sí. ¿Qué? Nah, la canción. Nah. Tony Lewis. Nah. No. Enrique Iglesias nombró al mejor artista de la historia. ¡Ídolo! Perdón, listo. No, cálmese. Bueno, ahora sí, no se muevan, ya volvemos. Estamos en los originales, queda un arepaso. Y me. Debiendo je suis venu te dire que je m'en veux. Voy a decirte que me voy. Activa el modo Cyberlunes con Center y llévate productos para camping y terrazas, asadores, televisores y altavoces inteligentes con un ahorro espectacular. ¿Qué esperas? Aprovecha solo del 19 al 26 de octubre en Home Center y homecenter.co. Tenían avión propio, juntaron a más de 4 millones de colombianos en la Caminata de la Solidaridad y estuvo compuesta por cantantes como Ricky Martin. Conoce más de la boy band que revolucionó la música pop en la nueva serie Súbete a mi moto, la historia de Menudo. Ve ahora en Amazon Prime Video. Empieza tu prueba gratis hoy. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, voy con dos noticas. Disney ha reforzado con énfasis, esto yo sí le pido el favor al director del programa. Sí, cuénteme. Nicolás Samper, que reaccione. A ver. Disney ha reforzado con énfasis las advertencias sobre contenidos racistas y despectivos en algunas de sus películas. Dice, este programa incluye representaciones negativas, no sé. Conclusión, para no hacérsela, y Emilio me vas a ayudar acá porque yo no me acuerdo de nada. Pero dicen, voy a acabar primero, para que no me van a interrumpir, por favor. Dicen que en la película... Y la leo bien. Que en Dumbo es injusta las voces de los negros que son exageradamente estereotipadas. Que espéreme. Perdón, no, un segundo. No sigue. Es que me suena como pare y como a familiar mí, y esa nota, suena, ¿no? A mí me no suena sigue. Conocida. Como que Laura también. La vio ayer, ¿no? Ay, sí. Cachaza. Bueno, le dije, no ven, siga, no siga. Corríjame. Bueno, hoy comenzamos. Y de hecho, la controversia que generamos es de la primera canción del sur. Es la que dijeron que está en YouTube, que no es racista, pero correcto, hasta Disney cree que es racista. Y hablaron de Peter Pan. Me callo, ¿no? De Peter Pan. De el libro de la selva también. No, de Peter Pan, que la narración también se refiere a nativos de pieles rojas. Sí, Peter Pan. La historia es la misma. Pedro Almodóvar estrenó el Festival de Cine de Venecia una peliculita de 30 minutos que se llama La Voz Humana, que actualiza de forma radical la obra de teatro de Jean Cocteau, que supongo era amigo de Juliette Gréco, de hecho lo era, en 1930, hasta el punto de cambiar la actitud de la protagonista y modificar el desenlace. La relectura del Manchego es un corto de media hora con una interpretación despampanante de la actriz escocesa Tilda Swinton, que triunfó en su presentación de la Mostra de Venecia, donde Almodóvar dio algunas claves de la película. La película la estrenan el viernes en España y se llama La Voz Humana, solo en teatros, por eso... España está tan complicada de casos. No, pero bueno, tranquilo. No, espere. Esta es una recomendación de La Mujer Abandonada, que no es sumisa como en el texto original. Parece que esta es una obra de Jean Cocteau, pero es la última película de Almodóvar, que es un corto dramático de 30 minutos. Eso es todo lo que tengo que decir. Cine, Laurita, por favor. Bueno, pues noticias de cine con Matthew McConaughey, que está en plena promoción de su autobiografía que se llama Green Lights, que salió a la venta hoy. Y en esta publicación él va a contar temas íntimos. Él ha sido como muy reservado con su vida privada, pero acá, por supuesto, se abre un poquito a su historia familiar y cuenta una anécdota bastante curiosa con respecto a su padre. Y era que su padre siempre le decía a él y a sus hermanos que él se iba a morir cuando estuviera en pleno acto sexual con su mamá. No. Cuando le estuviera haciendo el amor a su mamá, ahí iba a caer. Ay, no, él no estaba haciendo el amor, estaba cumpliendo una obligación marital. Exactamente. No sé, pero efectivamente cuando Matthew recibió la llamada de su mamá diciéndole que su padre había muerto, pues se enteró también cómo fue y se dio cuenta que su padre tenía razón con estas palabras, que el señor había tenido un infarto cuando estaba con su madre. Y de hecho, a nivel de cúpula de la niña, de la señora. Sí, que exacto, hay que, hay que ver cómo es la señora, ¿no? Pero bueno, resulta que de hecho él también cuenta que en algún momento ya su madre viuda, pues habló con su amigo Hugh Grant y le dijo, oiga, su papá también es viudo, ¿por qué no arreglamos una cita a ver si hacen ahí match? Y de pronto somos hermanastros usted y yo. Bueno, historias de ese estilo también, por ejemplo, de su historia de amor con Camila Alves, una brasilera con la que lleva ya un montón de tiempo y que asegura que es absolutamente feliz. Y él es un tipo chévere, a mí me parece chévere y debe tener historias bastante interesantes porque pues también ha tenido muchas relaciones con varias estrellas de Hollywood, entre ellas pues Sandra Bullock, Patricia Arquette, Penélope Cruz. Todo eso lo va a contar en su biografía que sale hoy. Cuando él se ganó el Oscar por la película Dallas Buyers Club, nunca se me olvida que el discurso fue todo en homenaje a su papá, que de hecho, sí, señor. Palabras más, palabras menos, él dijo algo así como, miren, yo me imagino a mi papá en el cielo comiéndose una buena lata de gumbo y diciendo bien chino y celebrando eso, que fue como los discursos más emotivos de ese año. Ay, gran sí, actor, señor. El Sí, Matthews. No, él es fantástico. Y yo lo quiero, ¿sabes? Que lo muy quiero mucho actor. Más. Es una pinta muy brava. Es un bacán. Tiene cara de ser un bacán. Sí, es una pinta sí, muy brava. Es súper buena onda. Además. Ni que tú seas eso. Yo lo quiero desde cómo perder a un hombre en 10 días. Desde ahí me parece un ídolo. No, yo me imagino tú, Laura, y el tipo empieza a quitarse la camisa y tú con ese, ese colgantejo que se pone Nico. Su balde ahí. Pues, ya sabes, saca el balde. Colgantejo. No, pues no, tampoco. Me parece muy chévere, pero muy no me pinta. Parece. No, es que no. ¿Pero me qué? ¿Tú lo ignoras? Físicamente. Sí, a ver. No, me parece un tipo súper chévere. Ya en esas, ¿qué carajo? O sea, pero ya tú. Entrabas en gasto. Sí, ya entrabas en gasto. Sí, está la mano. Ah, no, claro, ya. Pues, déjeme, lo conozco. Poner y pues un vino, pues. No, pero es que él no te va a decir que si me quieres conocer, o sea, te invita a un trago en un bar y es, bueno, mi amor, venga y juguetemos. Y yo me imagino, porque es que uno. A lo que vinimos, vamos. Uno tan famoso y pidiendo el permiso y tienes que hablar con mi mamá, hasta ahí llega el tipo, ¿no? No, exacto, no, ahí ya. Dame tiempo. Se pone la camisa y se va. Bueno, muchachos, pues de hecho, hablando del tema del día, algo que a mí me hizo dejar una pareja era que tenía que pedirle permiso a los papás para todo, al papá sobre todo. No digo nombres. Perfecto. Sí. María Juliana, ¿algo de cine o estamos bien así? Algo chiquitico, pues con Emily in Paris, que es una serie que se estrenó recientemente en Netflix hace menos de un mes y ha tenido una acogida impresionante. Básicamente la historia es de Emily Cooper, una chica joven de Chicago que se va de un día para otro a trabajar a París y está viviendo pues el sueño parisino. Es una serie que está llena de clichés parisinos, pero muy lindos y que además tiene que ver mucho con la moda. Pues la están comparando con Sex and the City. Dicen que Emily in Paris, debido a toda esta alusión que hacen a la moda, porque esta mujer sale vestida espectacular en todas partes, puede ser la nueva versión de Sex and the City. Que es Lily Collins, la hija de Phil Collins. Exacto, Lily Collins. Ah, mire. Bueno, listo, música. Vamos con cuñas y ya volvemos. Súbete a mi moto. La historia. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué le traes esos recuerdos? ¿A qué le pasa? ¿Qué pasa? Yo soy un hombre sorpresivo. No. Young man, there's no need to feel Laurita, ¿tú así andas las letras? Pues claro que sí, por supuesto. María Juliana. Obvio. Nico. No hay el menor peligro. Mil gracias. Emilio. No, hay fotos en las que salgo yo haciendo esas letras. Yo no, o sea, yo al que vea, a la que vea la mato. Gracias. También debo que no, pero... acabo de agua helada. Sí, a la cocina. Bueno, Village People es uno de los grupos de música más emblemáticos del mundo. Su música ha pasado a formar parte del cancionero internacional. Bájale un poquito más, Jonathan. Los éxitos del grupo aparecen en decenas de imágenes cinematográficas, en Broadway, en anuncios publicitarios. Pues es que era un baile para fiestas, para bar mitzvah y acontecimientos deportivos. ¡Subámosle a esto! ¡Hablemos cháchara! Lo mío es conversar. Es No, hombre, yo no dije nada. Para, vamos con la canción. Súbele la canción, hombre. Bueno. La canción YMCA ha conseguido pues los mejores momentos de fiestas. El grupo nació en el 77 y se llamaron así, gente del Village, Village People, en referencia al Greenwich Village, que era el barrio gay de Nueva York. No es casualidad que estuvieran disfrazados de gay, de poli, de indio, de cowboy, de obrero, de soldado y de motero con cuero. Carlista y la vaina. De granjero. Esto es un homenaje a alguien que en 1844 creó eso. Necesito que me digan qué significa en inglés YMCA. Música, 20 segundos. Voy a hacerlo sin punto, voy a mandarte mi respuesta. No, pues yo sé que te la sabes, pero espero que... Pues. Se acabó la música. Buen español, ala. A ver, miremos qué pasó acá. A ver, María Juliana, sexo libre. Nicolás, yo morí caído. Orlando, Asociación Cristiana de Jóvenes. Mimo, Young Men's Christian Association. Laura, frita. Menos dos para Laura Hoyos. En los originales. Y para mí que no contesté. Y para Jonathan. La correccional. No, yo descubría eso. Pasaba limpio, Jonah, pero bueno. No, yo lo cojo. Eso siempre llega. Eso cae. Corrected her. YMCA es una fundación rara creada por George. Quítame la canción, por favor. Me van a pegar un tiro. Creada por George Williams en Londres en el 44. Y el objetivo es crear un lugar de encuentro para jóvenes con pocos recursos. Y, Young, M, Men's, C, Christian, A, Association, más uno para Orlando Rivera. En los originales, Chapo. ¿Vivimos o no? Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando... Hay que quitarse Basto el sombrero. Menos dos para Laura, menos dos para Jonathan. ¿Cómo era el repaso, Laurita? Lo siento mucho, pero era fácil. Muchas gracias. Orlando tiene menos 12 puntos. Muy bien, Orlando. Jonathan y yo estamos empatados con menos 6 puntos cada uno. María Juliana tiene menos 5 y Nicolás Samper tiene menos 1 punto. Que no se diga más. Quiero que contesten algo. Laura, ¿te cogimos con las manos caídas y muy difícil? No. Y YMCA. No, no, no. Pues sí la sabía, pero no. No me alcanzó el tiempo. Pero sí la sabías. Sí, sí, sí. Cachaza, pero ¿por qué no escribiste? Jóvenes, no, no te digas buscarte, escribir, el corrector, todo es drama, entonces se me fue el tiempo. ¿Y no has pensado quitar el corrector? ¿O, o mandar mensaje de voz? Que les iba a dar esa idea, mensaje de voz. Ay, usted lo pone ahí, pin. Claro, y se pone al aire. Pero es que ese corrector se mete hasta en todo. Hoy, por ejemplo, a Nicolás Samper le iba a mandar un mensaje y creo que le iba a poner mijo y me cambió la palabra mijo por niño. ¿Se acuerda, Nico? Sí, claro. No, no, no, pero yo creo que vale también mensaje de voz. Jaime, YMCA Young. ¿Qué? La cosa es que se va a escuchar al aire. Christian Association. No, no cierra el micrófono. No, no, no, yo no lo leo al aire, yo lo oigo. Pasito en el oído. No, pero cuando nosotros lo digamos. Ay, cachaza, pero se agachan y se meten debajo de la mesa. Ah, cierra el micrófono. Pam, pam. No, uno deja el micrófono a 30 centímetros. Yo no puedo cerrar mi micrófono. ¿No? No, es que hablas para otro lado y lo dejas al lado. No, no, no, ¿listo? Mira, María Juliana. Esto sí ya sí se nos volvió un problema. Vamos a ponernos serios. De verdad. Vamos a ponernos serios. O sea, ¿no sabes cómo? Bueno, listo. Bueno. Despegamos, por favor. Súbete a mi moto, la historia de Menudo. Disponible ahora en Amazon Prime Video. Empieza tu prueba gratis hoy. ¿Algún ganador del Twitter, Nico? No, le digo que estuvo bastante floja la participación. Floja la participación. Uy, no, no, no, no, no. Bueno, entonces no alcanzamos a música. A las 8 en punto estará Giorgio Del Vecchio con su proyecto fascista. Bueno. Y después, al minuto, estará Emilio Sánchez a las 8:00:30 con el sabor de la noche. ¿Va? Muy bueno. Bueno, les recomiendo que manden después de trabajo mensaje de voz y simplemente ponen el micrófono a 30 centímetros y no se oye nada. Y pasito así. Mira, mira, mira. Bueno, bueno. Muchas gracias, muchachos. Gracias. A las 8 el sabor de la noche, mañana nos encontraremos. Feliz noche. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. La FM.